Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ya el día de mañana va a ser el día de Halloween. ¡Qué mello! Ya tienen planes para el día de mañana, van a llevar a sus niños, los que tienen niños, o ustedes van a ir a fiestas, se van a disfrazar, si van a hacerlo y quieren compartir sus fotografías acá con nosotros para que las publiquemos, recuerden que nos pueden escribir en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Ahí en la pestaña de contacto nos pueden enviar ahí sus mensajitos, ¿ok? Y también en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y ahí también nos pueden mandar un inbox. Y está haciendo mucho frío el día de hoy, se siente bastante, diría yo, lo helado, así que hay que salir bastante abrigados por si todavía no salen de sus casitas, porque en estos momentos tenemos temperaturas de... Híjole, sí está frío, estamos a 28 grados Fahrenheit. Se espera cielo soleado para el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 50% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados y la temperatura máxima será de 47 y las mínimas estarán en 28 grados. Para el día de mañana, 31 de octubre, y para finalizar el mes y también para celebrar el día de Halloween, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 33, con cielos soleados y despejados. Así que por lo menos mañana no va a estar tan frío como el día de hoy. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 33, también con cielos soleados y despejados. Y para el primero de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 2 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, temperaturas máximas de 60, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Si escucharon bien, los días más fríos pues son hoy y mañana. Y pues ya empieza a subir la temperatura nuevamente y después empezará a descender nuevamente. Pero los días más fríos son hoy y ayer y antier, ¿no? Creo. Pero sí, esa temperatura de 28 grados sí se siente frío. Ahorita que estaba haciendo ejercicio, pues se sentía el helado. Pero una vez que ya empiezas a hacer ejercicio, pues ya se va quitando, se va disipando.

8:37, ya regresamos, ahorita vamos a irnos con la reflexión, pero antes quiero felicitar a mi sobrinita Juliet Gabriela, que hoy está cumpliendo añitos, 14 añitos. Princesita, te mando muchas felicitaciones, te amo y espero que te la pases súper bien hoy en tu día y que celebres a lo máximo. Y bueno, aquí voy a poner las mañanitas. Happy birthday to you. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.

Aries. Dedícate al ejercicio físico, ya sea corriendo o practicando algún deporte, para liberar energía y mantener tu salud. Tu dieta debe ser equilibrada, hidratándote adecuadamente. En las relaciones, la paciencia y una escucha activa son claves para fortalecer las relaciones. Tauro, inicia tu lunes con relajación, ya sea un baño caliente o una sesión de yoga. Cuida tu bienestar mental, tanto como tu salud física. En el amor, expresa gratitud y disfruta de los momentos con tu pareja. Analiza tus inversiones y busca oportunidades de crecimiento tras una revisión meticulosa. Géminis, establece una rutina de ejercicio que combine con baile o ciclismo. La comunicación es esencial en tus relaciones. Dialoga y comparte tus emociones. Evita gastos impulsivos. En cambio, busca ahorros y considera inversiones en tus pasiones. Cáncer, da prioridad a tu bienestar emocional, considerando la meditación o la escritura para aliviar tensiones. Fortalece tus lazos familiares al compartir momentos especiales. Evalúa cómo puedes incrementar tus ahorros pensando en el futuro. Leo, empieza la semana positivamente, practica la gratitud y mantén un enfoque optimista. Dedica tiempo al ejercicio, como el baile. Muestra aprecio y celebra tu relación con pequeños gestos. Busca oportunidades financieras que realcen tu naturaleza emprendedora. Virgo, prioriza tu salud física con ejercicio regular y una dieta equilibrada. Comunica tus logros y objetivos a tu pareja, fortaleciendo la relación. Planifica y sigue de cerca tu presupuesto al establecer metas claras para mejorar tus finanzas. Libra, busca un equilibrio en tu vida, evita excesos, practica la meditación o el yoga para mantener la calma, valora la armonía en tus relaciones y atiende a las necesidades de los demás, equilibra tus gastos y ahorros, puedes diversificar tus inversiones. Escorpión, reflexiona sobre tus emociones, considera hacer terapia o meditación para explorarlas. En el amor, prioriza la intimidad emocional, compartiendo tus pensamientos más profundos. Invierte en proyectos que te apasionen y asume riesgos calculados cuando sea necesario. Sagitario, aborda la semana con un espíritu aventurero, prueba actividades al aire libre, valora la diversidad en tus relaciones, permítete ser auténtico, busca oportunidades financieras para aprender y mejorar tus habilidades, piensa en un crecimiento sostenido. Capricornio, establece metas realistas para tu bienestar, con ejercicio regular y una dieta adecuada, comparte tus logros y metas con tu pareja, prioriza la comunicación honesta, planifica financieramente a largo plazo y enfócate en tus objetivos profesionales con determinación. Acuario, explora nuevas formas de ejercicio, mantén la mente abierta. En el amor, busca conexiones intelectuales y permite que tu relación sea única. Aprovecha tu mente creativa, buscando maneras de diversificar tus ingresos con proyectos inspiradores. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Prioriza la introspección y la meditación para cuidar de tu bienestar emocional. Sé solidario con tus seres queridos, muestra tu sensibilidad y empatía. Escucha tu intuición y busca formas de expresarte creativamente. Sigue tus sueños financieros con precaución. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We can't wait.

9:42, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, nos vamos a ir a la información de ciencia y tecnología. Aquí se me están cambiando los sonidos. Pero bueno, te tengo una noticia muy interesante, y también para la gente que quiere aprender idiomas, pues sobre todo inglés. Google está anunciando una herramienta gratuita para aprender inglés. Entonces, para los que utilizan todas las aplicaciones para aprender inglés, pues les va a ayudar esta otra. No es tanto que le digas a Duolingo, que pues ya no lo vas a usar, ¿verdad? Pero esta nueva función presentará a los estudiantes indicaciones de la vida real para formar sus propias respuestas habladas utilizando una palabra de vocabulario proporcionada por el sistema, refirió un comunicado pues de la compañía. Google acaba de lanzar esta nueva herramienta totalmente gratis que va a ayudar a los usuarios a aprender inglés de manera pues gratuita, y es similar a la aplicación popular de lenguaje Duolingo. A través del comunicado, la compañía dijo que esta será una nueva función de la búsqueda de Google que ayuda a las personas a practicar el habla y a mejorar sus habilidades lingüísticas. En la misiva firmada por Christian Kligman y Katia Cox, director y gerente del producto en Google Research, respectivamente, argumentaron que la competencia en un nuevo idioma es difícil de lograr, y muchos estudiantes citan la falta de oportunidad de practicar el habla activamente y recibir retroalimentación procesable como una barrera para el aprendizaje. Y debido a esto, acotaron que en los próximos días los usuarios de Android en Argentina, en Colombia, en India, Indonesia, en México y Venezuela van a poder obtener aún más soporte lingüístico de Google a través de la práctica del habla interactiva en inglés, expandiéndose a más países e idiomas en el futuro. Según Google, requirieron la ayuda de lingüistas, profesores y expertos pedagógicos en ESL, que es English as Second Language, inglés como segundo idioma, y el EFL, English as a Foreign Language. Y también algunos ejercicios dicen que se repiten en intervalos dinámicos con el objetivo de aumentar la retención. Pero muchos han de preguntar, ¿cómo funciona esta aplicación o esta herramienta? La nueva herramienta en Google Search representa indicaciones de la vida real, y luego los estudiantes estructuran sus propias respuestas habladas utilizando palabras del vocabulario proporcionado por el sistema. Las sesiones se dividen en prácticas de 3 a 5 minutos, y en ellos los alumnos virtuales pueden recibir comentarios personalizados respecto a sus respuestas, y también el sistema insta a los usuarios a seguir practicando el idioma para mejorar. Google espera que únicamente con un teléfono inteligente y tiempo de calidad los estudiantes puedan aprender su propio ritmo y en cualquier momento del día. Entonces la función estará disponible en los próximos días, así que pues ya lo vas a poder encontrar. Déjame ver si tengo acá el enlace. Pues sí, nomás tienes que ir a Google Research y ahí está este artículo en inglés para que pues lo puedas utilizar, ¿ok? Y bueno, en otra información, Five Nights at Freddy's asusta una taquilla enorme. Y bueno, películas de terror pues por lo general tienen un gran éxito sin importar cuándo los liberen, pero octubre puede ayudarlos a lograrlo, especialmente en este mes, ¿no? Casi todos los años hay una película en particular que supera a todas las demás, y para este 2023 esa distinción es para la película que es recién estrenada, Cinco Noches en Freddy's. Por variedad, la película de terror de Emma Tamini y protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lyle y Matthew Lillard ha ganado casi $131 millones en todo el mundo en ese momento. 78 millones de dólares llegaron a Estados Unidos, lo que se hizo más impresionante por el hecho de que se estrenó simultáneamente en Peacock, que es el, pues, es otra aplicación, ¿no?, de streaming, que también pues tiene películas, algunas gratuitas y otras son de premium. Y bueno, habiendo superado los proyectos iniciales de 50 millones de dólares, Freddy's ahora tiene el mayor debut de terror de este año 2023, colocándolo muy por delante de los debuts nacionales de Grito, de Grito 6, que fue 44,4 millones, y La Monja 2, 32 millones de dólares. Y también es el segundo mayor estreno nacional de una película de videojuegos este año, detrás de 146,3 millones de dólares. Recaudados por Super Mario Bros. En el periodo estándar de 3 días. Entonces, es oficial, escribió el fundador de Blumhouse, Jason Blum, en Gorgio. Dice: hicimos algo más, la película de inauguración más grande de Blumhouse de todos los tiempos. Es muy divertida cuando funciona. Gracias a todos, gracias a todos por ser muy pacientes con nosotros en Freddy's. Queríamos hacerlo perfecto para los fanáticos. Entonces, esta película dice que siempre estuvo preparada para ser un gran problema. La serie ganó popularidad desde su primer juego en el 2014, gracias a los streamers que jugaron. Y una adaptación para la serie se reveló por primera vez en el 2018 con el original Harry Potter director de cine, Chris Columbus. Y eso fracasó y Tammy fue contratada apenas el año pasado. Algunos de la película, dice que intentaron salir delante de Freddy's, pero eso no se tomó del todo, con múltiples secuelas a lo largo de los años. Junto con medios expandidos como novelas y cómics, Scott Cawthon, la serie tiene firmemente sus ganchos en toda la generación de audiencias cinematográficas. Entonces, pues ahí está. ¿Cómo se llama? Se llama Five Nights at Freddy's. Cinco noches con Freddy. Entonces, bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

que es una historia de Jasmine Lee, Caroline Luisa C. Castro, Marceli Chagas, Livia Dixon Chen y Kate Keane. ¿Ok? Bueno, la piel del mango es generalmente segura para comer y es una fuente de fibra y micronutrientes. La piel del mango es una fuente de una gama de productos químicos vegetales beneficiosos: vitamina A, vitamina C, vitamina E y otros. Si bien es nutritiva, la piel puede ser desagradable para comer. Comer mango es un hábito saludable, no hay necesidad de sentir presión para consumir la piel, pues, del mango. Ay, tan rico los mangos, ¿verdad? La cáscara de mango es rica en vitaminas como la vitamina A y la vitamina C. Además, comer la cáscara de mango puede ser una fuente importante de fibra, ya que esta parte de la fruta debe tomarse todos los días para mejorar el valor nutricional de los jugos. Entonces, las cáscaras de mango contienen vitamina A y C, y por esta razón pues nos ayudan a mejorar la salud de la piel, nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, y ya decíamos pues que es rica en fibra, lo que nos ayuda a mejorar la función intestinal y al mismo tiempo te ayuda a perder de peso. La cáscara de mango es muy nutritiva y no es muy dulce, ¿verdad? Tal vez no es tan sabrosa como el mango para aquellos que están acostumbrados al sabor. Sin embargo, es intrigante incluir el consumo de la cáscara de mango si se reconoce que la fruta es biológica, o sea, que es orgánica, que no tiene químicos, que no tiene fertilizante. El consumo de peeling puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, la salud de la piel en la pérdida de peso y la buena función intestinal. La única advertencia es para las personas que son sensibles al urushiol, que es una sustancia que está presente en pequeñas cantidades que pueden causar inflamación y dolor gastrointestinal. Entonces, no mucha gente ha de saber eso, ¿no? Pero tal vez algunos somos un poquito delicados al comer la cáscara del mango, y si nos inflamamos hay que investigar entonces acerca de esta sustancia, que aunque está pequeñita, pero si comes mucho mango pues te puede causar inflamación y dolor gastrointestinal, ¿no? Entonces este es urushiol con S-H-I-O. Y bueno, aquí se nos está yendo la ropa cara. Se nos vuelve a ir la ropa cara de Camilo. ¿Qué más tenemos de la cáscara del mango ya para finalizar? La cáscara de mango es comestible y es altamente nutritiva. La cáscara contiene fibra soluble y también insoluble. Contiene antioxidantes y una amplia gama de nutrientes. Y a menudo se utiliza como un componente alimenticio funcional en el procesamiento, especialmente en condimentos de chutney y pepinillos. Y la cáscara de la mayoría de las variedades de mango tiene una consistencia coriácea, dura, y puede tener un sabor un poquito amargo, por lo que la cáscara a menudo pues se descarta. Y vale la pena señalar que algunas personas pueden tener una sensibilidad a la cáscara de mango y posibles contaminantes, por lo que es mucho mejor consumir solo pequeñas cantidades hasta que establezca sus niveles de tolerancia, ¿ok? Y bueno, ahí está, si tiene beneficios, y pues también aprendimos de esta sustancia que contiene la cáscara, el urushiol, suena como huichol y es urushiol, que pues puede ser la que también cause inflamación. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y vamos a pasarnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.